suicidio colectivo. Vemos pasar el primer cuerpo de perros paracaidistas a caballo. Buenas. Bienvenidos a PP, Propiedad Privada, tu programa de radio para las personas pensantes, republicanas y amantes del orden. Con la función de quien les habla, don Mario Conforme. Pero cállese que usted es un asistente. A ver, empecemos con el programa. Gracias, perros heroicos, que supieron morder donde había que morder, lamer donde había que lamer y morir si era necesario. Buenas. Bienvenidos a PP, Propiedad Privada, el espacio del militante de derecha. Como todos los martes, estamos aquí en el estudio Cecilia Pando. Ceci, te mandamos un saludo, sabemos que nos escucha todos los martes, es fanática del programa. Y le voy a pedir, don Quique, lo saludo primero. ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo estás? Que dé nuestras líneas de comunicación, por favor. Sí, para hacerlo al aire, pueden hacerlo al 4954-3607 o mensaje de texto al 1557-6527-68. Muy bien. Hoy la página web no la voy a decir. ¿Por qué? Porque no tenemos ganas. Porque en este programa lo producimos nosotros, no como el programa suyo, que tenemos las sospechas de que están bancados, entonces ya tienen todo escrito lo que tienen que hacer. A nosotros se nos ocurre no hacerlo y no lo hacemos. Bueno. Lo que sí, hemos avanzado en tecnología y tenemos Twitter. Muy bien, llegó el momento de que tuiteen. Así que vamos a empezar a perseguirlos en el Twitter. Ok. El Twitter es @ queremos más seguridad en los country. Porque así no se puede vivir, el que mata tiene que morir. Ok. Todo junto, ¿eh? Digo, más allá de lo reprochable de su Twitter, es muy difícil de seguir y de buscar eso. No, el militante de derecha es un militante verdadero, no es un militante que busca palabras sencillas. Sí. Bueno, ya postea, por ejemplo, usted está con el BlackBerry, está posteando ahora mismo, está tuiteando. Sí, ahora acabo de poner vamos a matarlos a todos. Bueno. Para ver quién se va haciendo cargo, como una estrategia para ir juntando, ¿no? Juntando ¿usted sabe que seguidores? A nosotros nos sigue y nosotros perseguimos. Okay. A nosotros nos sigue Francisco de Narváez. Ah, ¿sí? Sí. Uy, un amigazo. Un amigazo. Un amigazo. ¿Sí? Raviolín para los amigos. De hecho, le voy a retuitear alguna vez. Sí, ¿usted le dice Raviolín? Tenga comunicación con él y va a aprender mucho, don Quique. Ok. Hablando de Twitter, ¿no? Hablando de Internet. De Internet. De las nuevas tecnologías. Quiero decir que yo quiero seguir manejando mi Twitter por Fivertel. Que no se dice Fivertel. Ya Lilita y Macri han dicho Fivertel. Así que tenemos que empezar a decir Fivertel. Ok. Quiero seguir escuchando, entrando a la web por ahí. Usted desde que tiene esos dos negros que le trajo don Mario, tiene mucho más tiempo libre, porque está claro que antes era imposible que pudiera estar. No, tengo internet porque vemos, pues, para traer negros de otros lados, está dando buen resultado. Ah. ¿Cómo es esto? Venta libre. Mercado libre. Mercado libre, así, se puede traer negros también. Ah, okay. Lo que quería decir es que el programa anterior, ayer hablaron de el negrerío que se ha juntado en el Luna Park. Yes. ¿No? Ah, vino con un amigo que... No, mi primo. Su primo. Mi primo, un ejemplo a seguir. Hablaron de eso. El acto de la juventud. Lo que no hablaron es de la movida que hicimos los militantes de derecha en la Plaza de Mayo. Participó. Que lo tuvimos que hacer al aire libre por la cantidad de gente que hemos llevado. ¿Cuánta gente hubo? Y éramos 50, 60 militantes. 50 o 60. Sí. Bien. ¿Todos usuarios de Fivertel? Todos usuarios de Fivertel. Perdón. Todos usuarios de Fivertel, que no queremos este atropello. Queremos estar al margen de la persecución del gobierno a Clarín. Ah, bien. ¿Usted todo el tiempo está conectado? Sí, todo el tiempo estamos tuiteando. Voy a repetir por las dudas que no haya quedado claro. Sí. Queremos más seguridad en los countries porque así no se puede vivir. El que mata tiene que morir. ¿Country se escribe country? No, como quieran. Tienen los dos, tenemos los dos por algún. Siempre hay algún piojo resucitado que quiere sumarse a nosotros y seguramente va a escribir mal country. Bueno. Como ves, tenemos a mi primo, ha vuelto mi primo. John, ¿no? John Charles Guzmán. Okay. Ciudadano de los Estados Unidos, del primer mundo, ¿no? Que se ha ido ¿Le puedo leer un mensaje? Perdón que lo interrumpa, sí, sí, perdón, John. Yes. Sí, dice. Sí, la complejidad de discurso de su primo. Pará. Hola, don Mario. Bueno, don Mario, ¿qué pasa con don Mario? Don Mario hoy no vino porque está presenciando la caída. ¿Le suena hoy, martes 24? Hola, don, la caída, sí, la caída de un amigo de don Mario, puede ser también hoy, ¿eh? Está con Lilita ahí viendo la caída. Hola, don Mario, sepa que tiene todo mi apoyo y que es el mejor programa. Votemos para que Pepe tenga más aire, señores. Votemos que esto suceda. Un saludo grande, el Gardelito de Mataderos, banca a propiedad privada. Bueno, y en caso de no poder hacerlo votándolo, nosotros vamos a recurrir a otras. No creía yo que Mataderos pudiera tener... en Mataderos, seguidores de PP, pero sí. Sí, nosotros tenemos seguidores en todo el país. Muy bien. La derecha está muy activa. Muy sí, activa. Bueno. Ya nos van a ver. Bueno, estamos con mi primo John, que se va esta semana del país. ¿Por qué? Yes. Sí, porque tiene de su parripollo allá, está triunfando con el parripollo. Bien. Chicken. Pollo. Bueno, además se fue, como ya lo dijimos en el programa anterior que vino, el primer año de esta dictadura acá, prácticamente, ¿no? Él fue un visionario y se fue del país. Hitler. ¿Cómo estás, John? Good. Bien. I'm very good. Contento que ya me voy de este negrerío. I like Argentina. En el que se ha convertido la Argentina. Wow. ¿Se vuelve decepcionado por el presente de nuestra querida república? Yes, terrible. Sí. Estos van por todo. I cannot live here. El domingo quise ver los partidos codificados. But I don't like soccer. Y me encuentro con que cualquier cabecita tiene el mismo derecho que yo de ver los partidos. No sé qué le pasa a John, la verdad que está muy irascible porque quiso ver el fútbol codificado. Lo ve gratuito y se enoja. No, bueno, pero él es un ciudadano que trabajó, un triunfador en Estados Unidos. Él quería pagar su codificado y verlo. ¿Dólares? ¿En pesos o en dólares? Claro, dólar peso para él es 1-1 porque se quedó con los 90. Es verdad, la verdad que cualquier cabecita puede tenga derecho a ver fútbol. Black people. Decepcionante. Okay. ¿Qué otra cosa lo decepcionó? Fivertel. Ver que cualquier analfabeto se pone a tener hijos. Smoke. Y le pagan generando más vagos. Ok. Cigarette. Que seguramente luego van a gastar esa plata en paco, juego y prostitución. Bien. ¿Todo eso dijo en esas pocas palabras que viste? Sí. Inglés es... English. Inglés. Como más complejo el idioma, una palabra tiene como muchos sentidos. El año que viene, ¿no? Primo John, Dios nos va a acompañar y se va a terminar esta dictadura acá. ¿Qué opina de esto? I agree. Amén. I like USA. Amén nuevamente. USA is the best country in the world. Bueno, y ya que hablamos de Dios, tengamos memoria cuando votemos que este gobierno es el que autorizó el casamiento de los trolos. No está a favor del matrimonio igualitario. Gay people. Y encima... The gay people can marry. Pueden adoptar niños que con el tiempo seguramente los van a violar. Okay. John tiene postura sobre todos los temas y la emite riéndose además. O sea, ¿y por qué ese es un ganador? Él está acá, es un sketch que vino a pasar a la Argentina... 2 semanas y ahora se vaya a su vida, ¿no? I'm a winner. Podemos decir, soy un ganador. Repite, dale. ¿Podemos decir que se lleva un trago amargo entonces de la Argentina? Bitter drink. Las últimas semanas me han vuelto las esperanzas. ¿Por qué? I don't have hope about Argentina. La oposición se ha puesto en el hombro a nuestros queridos viejos con el 82%. Ah, eso le genera esperanza. I don't like the state pays for all people. Cosa que la yegua no quiso hacer. Ok. Bastante maleducado, John, ¿eh? I don't like speak about politics. Mauricio luchando por la educación pública. It's the best school in the world. Preocupándose porque los nenitos que toman escuela sean denunciados para que tengan su merecido. Argentina is a terrorism and a dictatorship. Y los que quieren estudiar no sean perjudicados por estos subversivos. Ok. ¿Cómo...? ¿Qué otra cosa lo...? Le han generado esperanza. I don't feel any hope about Argentina. Don Mario y Magneto juntando a la tropa para comenzar con la cacería de pingüinos. Pero, ¿qué discurso militarista el de John? O sea que podríamos... No lo quiera llevar por un lugar que a usted no le conviene. Es un trabajador, tiene un parripollo. Chicken. Respételo. Chicken. Pollo. Chicken, again. Pollo riquísimo. Chicken. Chicken no es gallina. No, no, es pollo. Usted no sabe inglés, así que por favor limítese. Bueno, entonces podríamos decir que hay una luz de esperanza para el 2011. Yes. Sí. There is a light of hope. El tren va a pasar en el 2011. But I'm going to USA. Vamos a subir y los vamos a tirar a Néstor por la ventana. Ah, mira, igual que Macri. We are going the train and throw Kirchner through the window. Upa, porque me tiene las pelotas llenas. Okay, ¿las pelotas cómo se dice pelotas en inglés? Balls. Balls. ¿Y llenas? Full. Ah, full. A full. Este, bueno, ¿qué le parece si nos despedimos con un ping-pong? ¿Le gustaría? Goodbye. Eso siempre funciona. De ping-pong. Bye, de ping-pong. I like ping-pong. Le encanta el ping-pong. ¿Y usted qué le preguntó? Si le gusta el ping-pong. Okay. Este. Basic. ¿Un animal que detesta? Penguin. El pingüino. Okay. ¿Un color que odia? Red. Negro. En todas sus variantes agrega, con señas me hace. ¿Un aroma que le gusta? Parfum. La bosta de vaca de la rural. Ah, mire usted. Hermoso. Este, ¿un partido político? Pro. Clarín. Lo que organice Mañeto para él está bien. Okay, eso lo dice él. Usted agrega cosas. Un lujo, la verdad, un lujo. Un lujo, haberlo tenido. English polysemic. Resumen grondonesco el que acabo de realizar. I don't know what to say. De lo que pasa en nuestro país. Che, hecho por un trabajador. Che, chicken. Nada más que de pollos. Del primer mundo. Sí. USA. Usted traiga acá cualquier trabajador de un parripollo y en este momento lo estemos palpando para que nos devuelva el micrófono. Ok. ¿Tiene Twitter? ¿Se lo puede seguir a su amigo, a su primo? ¿Tiene Twitter? Yes. Sí. Pregúntele cómo es. Arroba winner in the USA. Arroba, menos mal que me fui de aquí. Winner in the USA is short. Porque aquí hubiera pasado hambre. Okay. Todo junto, chicken. ¿No? Todo junto. Todo junto. Así que quien quiera seguirlo puede ahí tuitear, retuitear y lo que... Chicken. Pollo. Así que decimos que Twitter, perdón, ¿qué significa Twitter? ¿Le puedo preguntar? ¿Qué significa Twitter? Twitter y silvestre. Twitter, seguinos en la compu. ¿Seguinos significa? En la compu. Y por Fivertel. Porque vamos a seguir protestando. Vamos a seguir haciendo masivas marchas. Porque el militante de derecha es así. Revolution. Eso no. Marchas. Ah, lo está censurando. Dijo revolución. No, yo después arreglo con mi primo. Se equivocó. Ok. De revolución, en lo que quiere decir en inglés, yo que sé expresarlo, sé entenderlo. Él quiso decir que vamos a seguir con las marchas por Fivertel. Chica. ¿Él tiene internet, Fivertel? ¿Qué opina? ¿Cómo ve...? ¿El tema de Fivertel? What the vision Fivertel? Dictatorship of the cacas. Dictadores, los dos caca. Ah. Y qué hermoso juego de palabras, ¿no? Los caca. Ya está, ya le contestó. Es cierto, no tengo nada más que decir. Bueno, nos vamos a despedir. Bueno, don Mario, viene cada tanto, ¿qué pasa con don Mario? La gente lo aclama, de hecho, hay una elección, no sé si usted sabe, en el programa anterior y posterior, es decir, Basta de Sonceras, estamos plebiscitando a Daniel Kaminsik. Voy a... ¿Puedo tirar una opinión sobre Daniel? I vote Mario. Aguante Mario. ¿Pero vota por Mario? Two votes. ¿Entre Mario y Daniel Kaminsik? Ahí se está votando y queremos... por lo visto, John quiere votar a don Mario. John. Don John, dos votos. Con lo cual, don Mario inclina la balanza. Because I'm from the USA, two votos. A él, como es de Estados Unidos, tiene voto doble. Muy bien. Así que inclina la balanza don Mario porque parece que mucha gente quiere que don Mario tenga más lugar en Basta de Sonceras y que Dani Kaminsik empiece de a poquito a irse. Nosotros, en nuestro lugar, nos sabemos ir ganándonos solos. Okay. Por las buenas o por las malas. Lo amenaza Daniel Kaminsik. Amenazo a toda la producción de Basta de Sonceras. Okay. Bueno. Es más, voy a empezar diciendo una pequeña diferencia del programa Basta de Sonceras con el nuestro. Nosotros manejamos idiomas, traemos invitados internacionales. John. El periodista de Basta de Sonceras, usted, sí. Es como el periodista estrella del programa Basta de Sonceras. Aquí es simplemente el muchacho que da los números de teléfono. Categoría superior. Muchas gracias por venir. No, yo me meto en su programa. No, igual agradezcale, no tiene por qué ser maleducado. Un honor haberlo conocido, John. Y un día, si estoy en Estados Unidos, comeré chicken. Pollo. No creo que esté a su poder adquisitivo. Ah, ¿es caro el pollo? Cheap. Mucho. Ok. Bueno, primo, John, thank you. ¿Disfrutó? Le pregunto si disfruta. Perdona, pero... me interrumpe así, que estoy despidiendo a mi primo. Si disfrutó, no sé, de la mujer argentina. Do you like... mujer argentine? Woman. Woman. Ok. Like a cow. No, dijo algo que le hizo que... Que no se puede que... No, no se puede reproducir en radio. No lo hagamos entonces. Usted nada. Siempre preguntando por las mujeres, porque tiene como la idea fija, ¿no? Sexópata. Bueno, primo, que tengas un buen viaje. Goodbye. Adiós, dijo. Me alegro mucho verte triunfar, que sigas triunfando allá. Chicken. No vuelvas y bueno, te esperamos en el 2011. Winner. Después de ganar las elecciones. Okay. Winner all. Cuando ganemos las elecciones. ¿Se vendría a vivir a Argentina si...? No. ¿Si ganamos las elecciones? No. A él le está yendo muy bien allá con el... Pero sí, está convencido que sería un país más justo. Ok. Gracias, John. Hasta el martes que Science. Viene, en esto que hemos dado a llamar PP, Propiedad Privada, el espacio del militante de derecha. Y vamos a ver qué tema, porque así somos libres. No queremos dar el mail, la página. Vamos al tema que quiera el operador. Ok. Gracias, Emilio, por dejarme participar.